De nuevo estamos con Mariano, nuestro cronicalari desde el Chingudi, al otro lado de Ganchurisqueta. Una crónica que nos hace un poco recopilatoria de ese portal de información Angula Berria. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon. Aupa, bien, pues esta semana comenzamos un poco con, si te parece, con un reciente encuentro. Este pasado fin de semana estuvimos un poco alrededor de Luis González Reyes, que presentaba aquí en Orereta el libro La espiral de la energía, y eso era viernes. Y el sábado teníais vosotros ya un poco preparado un taller. Teníamos, bueno, era, digamos que era el mismo formato, pero bueno, teníamos más posibilidad de extender más las reflexiones y bueno, y el compartir, no solo, o sea, compartir con Luis sus reflexiones, lo que él nos podía contar y lo que no nosotras podíamos contar. Y bueno, estuvimos de 10 hasta la hora de comer y tal. Y estuvo muy interesante. Una pena que, como siempre, a estas cosas se les dé escaso valor, valor formativo, valor sí. Tanto formativo en lo político como en lo personal. Y pues no es que tuviéramos una gran acogida. Hombre, pero bueno, las que estuvimos a gusto y aprendiendo un montón. Sí, es porque la verdad es que el autor Luis González Reyes ha tenido que hacer unos trabajos importantes para escribir, para poner un poco a nuestra disposición esos dos volúmenes. No solo él, ya nos dijo el equipo que funciona detrás, pero la tarea de investigación que él personalmente había realizado, así lo testimonió y así lo pudimos comprobar, es de mucha exquisitez. Sí, y ya te digo, lo que más te queda al resquemor es un poco eso, ¿no? El poco valor que se le hace a ese esfuerzo, ya no solo de escribir el libro con estos dos volúmenes, sino y el trabajo realizado, por Ramón antes de morir, sí. Y de toda la gente que ha colaborado en el libro, sino que no se le dé el valor y la importancia que tiene el tener a una persona la que haya hecho el esfuerzo de venir desde la capital del reino para trasladarnos las reflexiones, unas reflexiones muy importantes como son el actual colapso del sistémico, ¿no? De este sistema tal como lo conocemos, como está en pleno declive, pues por las razones que nos explicaba. Ellos han usado, yo creo que muy bien, una especie de línea transversal que es la energía, y dentro de la energía, la fósil, que en concreto es el petróleo, y como el pico del petróleo ya fue, y no solo el pico del petróleo, sino el pico de un montón del petróleo, digamos, que el que más fácilmente se puede extraer, ahora están con otro tipo de petróleos o demás, y bueno, y no solo eso, sino también es interesante, como nos comentó, que toda una serie de minerales escasos y bastante desconocidos para todo el mundo, como son los que se usan en los paneles solares y en otro montón de supuestas energías, o sea, de supuestas tecnologías, más que energías, tecnologías con las cuales extraer energía renovable, pues también están a punto de hacer pico, o cosas tan importantes, ¿no? O digo, de minerales tan importantes como, por ejemplo, pueda ser el cobre, ¿no? Sí. Que es por donde va toda la electricidad. Y ante eso, pues bueno, la gente seguimos pues en esa simulación virtual de que no pasa nos nada. Han metido sin ver pues a dónde nos está conduciendo y sobre todo lo más importante, yo creo que era es el trabajo de esta gente de darnos herramientas para discutir, debatir y ver qué podemos hacer ante este colapso que se nos viene. Así es. Pero bueno, y ya entramos un poco dentro del colapso y de esa simulación, pues por ejemplo tenemos que gracias al sector servicios el desempleo en el Eskualde ha bajado. En Semana Santa, 136 vidas otarras quitaron el nombre de las listas de Lanbide, según el propio Lanbide, evidentemente, 89 en Irún y el resto en Hondarribi. ¿Qué tenía? ¿Contrato de fin de semana o así? O... ha sido, no sé, el día 6, así hace una semana que salieron los datos, y bueno, eso es evidentemente gracias a todo lo que ha sido las vacaciones de Semana Santa. Ajá. Que quieren cargarse los de Podemos, dicen por ahí. Yeah. Y bueno, la tasa de paro en Irún sigue de todas formas en un 17,2 y en Hondarribia a un 10,7, en el escual de total un 15,8. Yeah. Creo que tenemos la tasa más alta ahora que está todo el mundo con su campaña y su circo electoral. Creo que, bueno, una de las cosas que se está diciendo es que tenemos la tasa más alta de Guipúzcoa. Jolín. Antes de entrar eso en el circo electoral, pues comentar que a finales del mes pasado, no sé si lo comentamos ya, pero bueno, la corporación municipal, el equipo de gobierno, le sobraba de esas cuentas que hacen ellos 5 millones de euros. Ahí va. Y los ha invertido así, sin contar prácticamente con nadie ni nada. Ha comprado el club de tenis, que bueno, hasta ahora era un club de tenis muy elitista, el club de tenis Chingudi, y bueno, pues con 1,2 millones que quedaban por ahí, de esos 5, ha comprado este club de tenis, se supone, y bueno, se critica bastante dos cosas. Uno, la poca transparencia, la poca información que ha habido en la compra al resto de los partidos. Y luego que poca transparencia en qué se va a usar estas instalaciones deportivas, si se van a meter dentro de las instalaciones deportivas municipales y por lo tanto todas las personas que tengan la Irún Kirol Charte la puedan hacer uso de ella o qué va a pasar. Todavía, como ya sabéis, bueno, ya os hemos contado, se metió una moción en el ayuntamiento de Irún con relación al el TTIP, el famoso TTIP, sí. Y que fue recordar que unas declaraciones del señor Santano del equipo Haas comentando que no tenía ni idea de qué era, pero que había votado en contra. Y ahora viene la segunda parte, en Hondarribia se mete la moción por parte de H. Bildu, bueno, dentro de lo mismo que entre Irún y Hondarribi, pues las metimos a la vez y así. Sí. Y en este caso, en el caso de Irún, fue votada en contra por el PSE y por el PP, y salió pues en contra. Sin embargo, ya ves tú, en Hondarribia, en la misma moción y tal, pues ha sido aprobada con los votos de H. Bildu, del propio Partido Socialista de Euskadi y de Amaike Bat. El PNV en este caso se abstuvo. Sí. En el caso de Irún votó a favor y bueno, y el PP como siempre pues en contra. Y así que en este caso Hondarribia es un municipio insumiso al TTIP. Vaya. Se me ocurre de todas maneras que, no sé, el PNV votó en Irún a favor del tratado o en contra del tratado. No, se abstuvo. Se abstuvo, ajá. Sí. No, espera, sí, votó a favor. ¿Votó a favor? Se abstuvo en Hondarribia, donde tiene mayoría absoluta, que por eso salió a favor. Ajá. Y otra, una de las cosas, dentro de... Este es un tema un poco delicado. La semana pasada, una asociación de vecinos y vecinas, ¿sí? De aquella manera, que es de la parte vieja, lo que nosotras conocemos como Moscú, pues sí, impulsó una recogida de firmas, unas más de 800, que metieron en el Servicio de Atención al Ciudadano, pidiendo un sistema de videovigilancia, es decir, que se implanten cámaras en el barrio, a raíz de no sé qué problemas de inseguridad que no acabamos de ver ni comprender ni tenemos muy claro que, cuáles son esos problemas, y si se dan, evidentemente esta no es la solución. Comentar, bueno, que anteriormente ya se dio una campaña por parte de la casita del Gasteche con el tema de Sonría, por favor. Está siendo filmado con el mismo tema, porque sí. en el barrio donde está situado, pues también se pretendían hacer, o sea, poner cámaras de videovigilancia y demás en el año 2008. Y bueno, si a alguien le apetece, hay un texto interesante sobre inseguridad, miedo, control social y videovigilancia que se hizo para aquella campaña. Y lo hemos vuelto a publicar en Gulab a raíz de esta petición de videovigilancia y de vuelta a sacar el tema, ¿no? Un barrio que, por cierto, también publicamos en su día un texto donde hay un claro impulso de gentrificación, ¿no? Es decir, de quitarse de en medio las personas con menos recursos y atraer a un sector de personas con más poder adquisitivo. Yeah. Y bueno, sin más. Luego, ya que estamos, la primera vez yo creo que nos estamos extendiendo un poco en el tema, nuestra sección de opinión. También interesante, nos ha llegado un texto de opinión titulado Confesiones de un viejo irunés, que está siendo, pues la verdad, bastante, bastante leído, porque creo que en lo que han sido 2 días ya tiene más de medio centenar de lecturas y demás, y bueno, que habla un poco de la experiencia de una persona que en su día votaba al Partido Socialista y que en estos momentos va a votar a otro partido de izquierdas. Teniendo en cuenta que el Partido Socialista pues ya poco de izquierdas es. Sí, te decía que un poco, sí, está bien narrada, la tengo leída. Le ha costado también a esta persona un poco. Sí, pero bueno, tampoco sabemos muy bien, ¿eh? Son cosas que llegan y, sí. Y tampoco tenemos por qué certificar, pues eso, no sabemos si es la vida de una persona, si alguien la ha fabulado, no sabemos, pero bueno, de verdad que está bastante interesante. Sí. Y siguiendo un poco con el tema de las, bueno, tenemos lleno de comunicados y demás cosas relacionadas con las elecciones municipales. Bueno, decir que el sábado mismo del taller que estábamos hablando al principio, hubo a la tarde un debate político que lo englobamos dentro de Alda que te haré en Alde, o sea, a favor del cambio o algo así, sí. En el que se invitó en lo que nosotras entendimos que son los 3 partidos que más o menos pueden plantear algún cambio, ¿no? Que son la plataforma de agrupación municipal o algo así, no sé cuál es el término, claro, que sí se puede ir un, que bueno, está detrás Podemos, luego EH Bildu y sí. Irabazi, ganar Irún, me parece que se llama en sí. estos momentos, o simplemente Irabazi. Y bueno, la verdad que se acercó bastante gente, dio posibilidad de hacerles algún tipo, pues eso, de preguntas y demás, aunque es verdad que fue bastante flojo y bastante soso el nivel. Todo hay que decirlo. Y para acabar un poco, hacer mención, tengo un problema aquí porque está un poco en euskera, pero bueno, decir que un joven de Irún está dentro de el día 28 de mayo, estará con otros 8 compañeros en la Audiencia Nacional, sí. Le piden dos años de cárcel y 10 de inhabilitación. Está dentro de un sumario así de estos y creo que por pertenencia a Ernai o algo así. A Segui. Sí, en aquel famoso, está con Perico Solabarría, en el mismo paquete este que sí. hacen los de la Audiencia Nacional y demás. Y bueno, se está preparando, supongo, que algún tipo de campaña, y bueno, de la cuadrilla y tal, y la gente, pues eso, como muestra de agradecimiento. Y se me olvidaba, No está publicado, publicaremos algo al respecto. Este sábado se ve, ya ves que el sábado fue un día muy movido, sí, aquí en Irún. Se celebraba el Sagar de Guna, y dentro del Sagar de Guna, pues, como estamos en campaña, el Partido Socialista, y más en concreto el equipo Haas, que viene a ser el equipo Juan Antonio Santano, el siempre alcalde de Irún, ya estemos en campaña o no estemos en campaña, él siempre se denomina así, alcalde de Irún, no es el alcaldable o el candidato A, no, es el alcalde de Irún, pues junto con Denis Itxaso y toda la corte, pues bajaron al Sagar de Guna, a Moscú. Y bueno, había una campaña, se ha sacado unas pegatinas y unas pancartas que hacían alusión, bueno, sale la figura del Haas y un cartel que pone Game Over, Agur Santano. Bueno, pues por lo visto pretendió que se quitaran esas pancartas y demás, hubo algún tipo de altercado que no llegó a nada. Pero bueno, ahí estaba el talante de esta gente con la libertad de expresión y demás. En el Twitter hemos podido leer, no hemos podido leer en ninguna otra medio de comunicación, que según la agrupación socialista van a poner una denuncia al respecto de las pancartas en la junta electoral o algo por el estilo. Y Qué malo llevan. También hemos publicado, así como curioso, las 30 propuestas para transformar los territorios de una economía solidaria, que lo plantea Reas Euskadi. Y ahí están, para ver si los partidos toman nota. Y ya para ir acabando, pues un poquito de agenda. La primera es recordar que, bueno, está ya está pasada, pero bueno, que es una iniciativa interesante que se está haciendo por parte de la Asociación de Bertsolaris de Irún Abar y Cabigorri, y es que todos los primeros jueves de mes hay una Bertsosayo con gente de la asociación, invitados y demás, ¿no? Y bueno, pues para la gente que sea Bertsosale, pues que sepa que los primeros de mes, los primeros jueves de mes está realizando esto, y ya llevan un buen tiempo, o sea, ya son muchos los jueves que se está haciendo. Y para acabar de la verdad, el sábado se va a celebrar en Moscú la octava fiesta republicana, ¿sí?, que organiza la Asociación Republicana y Lunes a Nicolás Gerendiain, y bueno, tendrá a partir de las 4 torneo de ajedrez y ajedrez en el suelo, una expresión artística con paneles donde la gente podrá pintar, dibujar, escribir y demás, sí, una muestra literaria a cargo de diversas editoriales como Chalaparta, Iru, Fin, Atrapasueños, El Garaje y Erleche, ahora que lo pienso, a ver si nos ponemos las pilas. A partir de las 4:30, una agrupación de motos de Harley Davidson, ya ves tú. A las 5:30, la Asociación de Amigos y Amigas del Sahara Tadamum participará con juegos infantiles y demás. Y a partir de las 10, el ya conocido Festival de Grupos con Lee Junior, Kudai y Ian Raros. Y eso, se darán los premios del séptimo concurso literario antes de empezar los conciertos. Y bueno, yo creo que con esto bastante información hemos dado ya, y nada, a la espera de que falta una semana y pico de estreñimiento electoral. Sí, una cosita nos quedará, y como la crónica que realizas es quincenal, la próxima será pues ya un poco ahí en las fechas finales del mes de mayo, y luego pues nos quedarán ahí dos crónicas en junio. Sí, me gustaría que algo nos dijeras, porque Irún y su alarde, conocido en el mundo entero por el alarde conflictivo ese, ¿hay alguna pista de cómo va a ser este año, Mariano? No, yo creo que en este caso la normalidad está ya es normalidad, o sea, la normalidad se va a quedar, que diría el otro, ¿no? Y de momento, pues lo típico, ya están en marcha las típicas las típicas elecciones de cantinera por parte de uno y otro alarde. ¿Mm? Y sí que es verdad, y creo que el día 16, de momento no tengo más información que algún cartel que he visto por ahí, pero sí va a haber una comida y algún tipo de actos como del alarde mixto, el alarde público. Y el resto, pues bueno, el talibán Eguna, que personalmente le llamo yo, que es una especie de día también festivo organizado por el alarde tradicional. Y como te digo, pues nada, seguimos en esa dinámica ya de ver por ahí cuadrillas eligiendo cantineras y demás. Y yo, de momento, no veo ningún tipo de... ¿No ha entrado en campaña electoral? No, se le preguntó, pero bueno, los tres partidos que estaban el otro día en la casita, pues bueno, excepto igual Podemos, que lo tiene un poco así, ¿no? Esto, bueno, evidentemente H. Bildu de siempre ha apostado por el mixto público, y Irabasi, pues lo mismo, o sea, no había debate ahí. Y ahí sigue. Otro caso es el Don Jarvi, pero bueno, igual otro día te lo cuento, o mejor buscamos a alguien que te lo cuente, que es bastante más poderoso el tema. Digo porque, como ya sabrás, en Don Jarvi, a raíz de este tema, estas últimas elecciones la izquierda abertzale se presenta separada en dos partidos diferentes, el EH Bildu y otro partido hecho hace unos meses llamado Abotanich. El Frente de Liberación Nacional se ha escindido en el Frente Nacional de Liberación, por lo que veo. Algo así, sí, el Frente Judaico y el Frente Judaico Popular y el Frente Popular Judaico. Pero bueno, la verdad es que desde aquí lo vemos de una manera, pero desde Hondarribi se está viviendo bastante, bastante mal. Con bastantes rupturas, en cuadrillas, en familias y demás. Y claro, ya no estamos hablando de una ruptura donde los bandos son a favor de desfilar las mujeres o en contra, ¿no? Lo que llamamos betico. Sí. Sino que ya ha sido de una ruptura bastante gorda dentro de la propia izquierda abertzale. Pues desde luego, desde aquí pensamos que mientras sigan con esas, ahondarán más en esa problemática, que nada les beneficia, pero no esperemos. Pero bueno, son cosas de Don Jarvi, incomprensibles para el resto de los humanos y humanas. No olvidemos que los Don Jarvi tienen el mismo trasero que el nuestro, con una raja en medio. Pero a ver cómo se plantea también, ¿no? Las fiestas este año, en septiembre. Y a ver qué pasa también el 24. Que bueno, si eso ya informaremos desde aquí. Pues gracias, Mariano, otra vez por estar ahí en la conexión con RTGIA, y nos emplazamos, como no, para dentro de 15 días por ahí. Perfecto. Agur. Agur.